Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Miradas, Formas de Ver, de Publicarte Estudio, se encuentra abierta al público en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy el fotógrafo Luigi Bueller y Flor Calliet de este estudio contaron detalles de esta muestra al informativo Cultura en Acción. Sí, realmente nosotros en esta primera exposición, porque la mayoría son fotógrafos aficionados, participaron cerca de 28 fotógrafos, quienes hemos venido a través de una formación de varios cursos. Entonces esto es como más o menos como un examen final, es como una muestra del conocimiento aprendido durante estos meses. Varios fotógrafos y cada uno con una intención diferente, el tema es libre. Fue el libro. Entonces la gente que pueda visitar la sala Víctor Mideros puede ver una fusión de trabajos o muestras diferentes en todas las temáticas, desde lo que es retrato, lo que es paisaje, lo que es de pronto fotografía animales. Bueno, hay una serie de varios tipos de fotografía que cada uno se ha enfocado en hacer en esta muestra. El objetivo principal es poder dar a conocer ¿cómo piensan cada uno de los fotógrafos? Porque en cada una de las fotografías se veía reflejada la personalidad de cada uno de ellos. En base, por supuesto, a conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, pudieron hacer esta exposición. Esta exposición fotográfica ofrece 28 imágenes de variado contenido y técnica y estará presente hasta el jueves 9 de marzo en la Sala Víctor Mideros, en horarios de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.